muchas personas lo conocen como el Día de la Música. ¿Y por qué el Día de la Música? Porque a la música se la considera también uno de los componentes importantísimos para la felicidad, para realmente brindarnos estado de ánimos que nos ayuden a caminar en el día a día. Miren, bueno, hay realmente estados y estados de felicidad. El concepto de felicidad, el happiness, así pues se lo dice en el mundo, se lo asocia con el color también. Se lo conoce, se lo asocia con la música. De todos los colores del espectro visible, ¿saben a qué color se lo asocia con la felicidad? Se lo asocia con el color verde. Ese es el color de la felicidad, el verde de la hierbita, ¿no? El verde de los pastos, ese medio verde oscurito, medio, no sé, como el verde que está lleno de agüita, de rocío, ese verde de nuestros campos, a ese color se lo asocia con la felicidad. Y por ser verde, entonces, pues, sinónimo de bienestar, calidad de vida sana, salud, equilibrio, armonía, estabilidad emocional. Este es un color, según los entendidos, del chakra cardíaco, del amor y del corazón. Bueno, todos estos conceptos, de todos estos pronunciamientos que se han dado, lo que hay que resumir es algo muy simple, llamado felicidad. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro programa con la voz de Facundo Cabral y este tema que tiene que ver todo con el Día Internacional de la Felicidad. Este es un nuevo día. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días. Andrés Viracocha ya está con nosotros. Omar Sarango, para ellos un abrazo muy fuerte. Mil gracias por su colaboración. Iniciamos sin más palabras. Estamos en Juntémonos en la Casa y es Facundo Cabral. Este es un nuevo día. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré mañana al sol. Caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. A ver, gracias. Está escuchando. Juntémonos en la casa. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la casa. Una de las flores que ha sido declarada como patrimonio de Quito, del Ecuador, es la orquídea de Quito. Y miren ustedes, hay una declaratoria de Ecuador, país de las orquídeas, y fue elevado inclusive a decreto ejecutivo. Ahora, hay algunos antecedentes respecto a estas flores que decimos que son nuestras. Y uno de los errores, digámoslo así, puede ser de que los geranios son emblemáticos, son nuestros. Sí, son emblemáticos a nivel cultural, pero realmente la flor nativa de acá, de nuestro Ecuador, es la orquídea. Ahora, nosotros invitamos a todas y a todos, amigas, amigos, para visitar el Jardín Botánico de Quito, donde realmente podemos encontrar una diversidad realmente de orquídeas. Y la maigua, así conocida, que significa morado, ¿no? Maigua significa morado, pues es nuestra orquídea emblemática. Fue seleccionada debido a que cumple con algunos criterios de tipo científico, de tipo técnico, y entre ellos se dice que es una orquídea que todavía la encontramos en estado silvestre en muchas de las quebradas y taludes de Quito. Por otro lado, la conservación de sus hábitats y de su función en el ecosistema es fundamental. Además de su reproducción sexual, a través de semillas presenta una reproducción vegetativa a través de quiques. ¿Qué son los quiques? Los quiques son como esas patitas que solemos decir, ¿no? Las patitas que apenas las ponemos en agua, ponemos en tierra, en fin, pues comienzan ya a desarrollarse. Entonces, esto representa otra estrategia de reproducción que permite multiplicar nuevos individuos de esta especie. Su capacidad de adaptación puede ser por vía terrestre o también por epífita, que significa, usted le pone apenas un poco de aserrín, le pega al lado de un árbol y sencillamente la orquídea sigue creciendo y sigue desarrollándose. Es una orquídea que florece todo el año. Se trata de una especie muy atractiva a la vista, inclusive. Y entonces, amigas, amigos, es importante decir que dentro de la declaratoria de la orquídea de Quito, pues se establece que la maigua, que significa morado, ya lo habíamos dicho, pertenece a nuestro país. Y esta sería entonces la flor emblemática y no precisamente el geranio. Alguien decía, lo que pasa es que por toda la vida hemos visto geranios en los balcones, en las casas, en el centro histórico de Quito, pues vemos mucho geranio. Así es. Entonces, podríamos hablar de que el geranio culturalmente es parte de las flores de Quito, pero la nuestra, es la orquídea. 9:20. Una de las buenas voces, uno de los personajes dentro de la música que ha sobresalido, inclusive se habla de que vivió en nuestro país, vivió en Guayaquil por algún tiempo y que pues se ganaba la vida lustrando zapatos, pues es el caso de José Luis Rodríguez, el Puma, conocido también como el Puma. Ahora lo conocemos por temas como Pavo Real, como... ¿qué más oímos? Como Juntémonos de las Manos, el Himno a la Alegría. Bueno, hay una infinidad de temas, boleros. Pero ¿sabía usted que José Luis Rodríguez, pues en sus inicios, cuando era muy, pero muy joven, él se inició con la Vilos Caracas Boys? Y de ese tiempo, donde todavía se interpretaba pues la música huapachera, la música cumbiambera, ¿no? La música que se bailaba, pues en ese tiempo, en sus inicios de la carrera, muy joven todavía, José Luis Rodríguez graba con los Vilos Caracas este tema, Fiesta en Corraleja, ahí está. Esta fiesta buena, esta fiesta.

en nuestro país. Entonces esto, con el auspicio de la Casa de la Cultura de Loja y también de la Casa de la Cultura del Oro, se ha organizado pues eventos musicales, literarios. En estos eventos se resaltan el potencial cultural, el potencial gastronómico, el potencial artístico de nuestra querida Loja. Para el día de hoy, jueves 20 de marzo, como habíamos dicho ya, el Día Internacional de la Felicidad, habrá exposición de dibujos de bocetos de Eduardo Kingman. Esto será en la Sala Jorge Vega Izquierdo, en el segundo piso de la Casa de la Cultura del Oro, a las 7:30 de la noche. Es una muestra que pues está compuesta de dibujos, de bocetos, del maestro lojano conocido como el pintor de las manos. Este evento, amigas, amigos, tiene una connotación especialísima, pues se celebran ya los 100 años del natalicio de Eduardo Kingman. Para el día de mañana, hay un tremendo concierto en homenaje al segundo Cuevas Eli y al Chazo José Antonio Jara. Este es un homenaje a dos grandes referentes musicales y constituye el cierre de estas actividades dentro de la Semana Cultural Lojana. El escenario en este concierto será la pista de la Cámara de Industrias del Oro desde las 8 de la noche. Se presentará el lojano, el maestro Edgar Palacios, igualmente en esta Semana Cultural Lojana. Quiero agradecer a Analía Ludeña, pues con frecuencia Analía Ludeña pues me envía este reporte de actividades de nuestros núcleos. Le envío un abrazo y esperamos pues que tengan el éxito que merecen con esta Semana Cultural Lojana. Ana Lilia, mil gracias. Cuando hablamos, amigas, amigos, de este tema de la felicidad con que iniciamos nuestro programa el día de hoy, hablamos también de las diferentes actitudes que tiene el ser humano en el día a día. Una de las actitudes que muchos seres humanos tienen es esta de agradecer por lo que tiene. ¿Usted agradece por lo que tiene? ¿Agradeces cuando agradeces a la vida, agradeces a tus padres, al mundo, a Dios, si es que eres creyente, a los ángeles, no sé? ¿Hay una actitud de agradecimiento a la vida? Bueno, Andrés me dice que sí, él sí agradece. Yo les confieso que sí, también agradezco. Quisiera tener mucha más fe de la que tengo, quisiera tener una actitud más bondadosa tal vez de la que tengo, a lo mejor más coherente de la que tengo, pero sí agradezco, sí estoy consciente realmente de que la vida ha sido muy generosa conmigo, ¿no? Iniciando desde la familia que tenemos, obviamente, con todos los errores, con todas las falencias que tenemos los seres humanos, pero no hay nada más maravilloso, más importante y más fuerte que nos sustente en la vida que nuestra familia. Es una maravilla eso. Nuestros padres, nuestros hermanos. Uy. Salud, me dice Andrés, por supuesto. Caramba, miren ustedes ahora que dice Andrés salud. Podemos muchas veces decir, ay, quisiera tener un poco más de platita, ¿no? O cómo me gustaría sacarme la lotería, por ejemplo. O miramos una casa, un carro, o ropa, así de simple. Ay, cómo no quisiera comprarme esa chompa o esos zapatos. Y qué lindo carro. Bueno, hay mucha gente que sí lo tiene, verán. Tienen carro, tienen casa, tienen un montón de joyas, tienen, qué sé yo, todo lo que está a su alcance o a su voluntad lo tienen, pero no tienen salud. Y entonces es impresionante realmente darnos cuenta en qué medida la salud es el motor de la vida de las personas. Mejor dicho, es la vida de las personas. Sin salud no vamos a ningún lado. Sin salud realmente pues estamos perdidos. No importa si tenemos oro en polvo en los bolsillos. La salud es fundamental. Y ya que hablamos de salud, hablemos que es una salud entera, ¿no? Una salud física, una salud emocional, una salud mental. Todo esto va de la mano de todo lo que hacemos. Entonces sí, realmente es bueno agradecer. Además nos da una actitud como buena, como chévere, como linda, como con más ganas de seguir caminando, ¿no? Que no todo es fácil, por supuesto que no todo es fácil. Uf, hay un obstáculo, le alcanzamos a retirar a ese y es muy probable que luego aparezca otra en el camino, ¿no? Pero, ¿de qué se trata la vida? De vivirla, digo yo. Así es que, echémosle ganas. Yo suelo decirles a ustedes, pueden pensar, ay, esta bachita, pero como que fuera tan fácil, ¿no? Con la boca se puede construir castillos, pero la realidad no es esa, pues. No, sí sé que la realidad no es esa. Y soy parte de la realidad, pero también quisiera invitarles a ustedes, amigas, amigos, a que le echemos ganitas, a que pongamos fe, al menos este día de hoy. A ver, no hablemos del día entero, hasta el mediodía. Tratemos de que nuestra actitud sea propositiva, sea buena. Hagamos las cosas con buena voluntad. Y sí, agradezcamos, agradezcamos. Hay muchas cosas por las que tenemos que decir gracias, ¿no? Entonces, hay muchas reflexiones alrededor de esto, de agradecer. Agradezcamos entonces por todo lo que tenemos y pongamos fe y pongamos trabajo y pongamos esfuerzo para adquirir lo que esté posible todavía lograrlo. En 15 minutos ya van a ser las 10 de la mañana y vamos con música, claro que sí. En los años 70 surgió en Colombia dos hermanos, Ana y Jaime. Ellos vinculados realmente a las causas populares, a las causas llamadas de izquierda, y con su música, con su talento, pues con su voz, realmente pusieron a cantar a no solo Colombia, también pusieron a cantar al Ecuador. Bueno, somos hermanos de frontera, así es que pues se ha escuchado muchísimo estos temas. Y es gracioso, ¿no? Porque es curioso, es lindo escuchar estos poemas tan sencillitos, tan simples, que nada tienen que ver realmente con luego las otras estructuras musicales que comienzan a aparecer en los años 90, inclusive los poemas que ya nos dicen otras cosas, y la música tiene otra fuerza, la música tiene otro sentido, pero el final, o sea, el discurso es el mismo, nomás dicho de diferente manera. Ahí está Ana y Jaime. Y Ni Chicha ni Limoná es uno de los temas que se cantó mucho por esos tiempos y duran hasta hoy, ¿no? Ahí están. Arrímese más para acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará, estar donde las popas queman y ningún daño le hará. Está donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, salva su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, salva su dignidad. La fiesta ya comenzaba y la juzgó tras que arde. Queda el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los colpatillos no hay honor que se les gaste. Total a los colpatillos no hay honor que se les gaste. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha. ya ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Directo. En 10 minutos serán ya las 10 de la mañana y nosotros seguimos con mucho más en Juntémonos en la Casa. Pues en plena temporada del monólogo Memoria en Tránsito, esta es una producción ecuatoriano-argentina y se realizará en el Teatro Casa Mala Hierba. Desde el día de hoy hasta el 23 de marzo, de jueves a sábado a las 20 horas, 8 de la noche, el día domingo será a las 6:30 en la tarde. El día de ayer, recuerdan ustedes, nos acompañó Karina Cárdenas, quien interpretará este monólogo con la dirección de Guillermo Alé y La Cuarta Pared de Argentina. La dramaturgia corresponde a Karina Cárdenas y también a Guillermo Alé de Argentina. Dura 55 minutos. Entonces, ¿de qué se trata La Memoria en Tránsito? Realmente es una obra diferente. Es una obra que sí nos alienta, digamos así, a mirarla, a ser partícipe de ella en Casa Mala Hierba. Se trata de lo siguiente, les cuento. Memoria en Tránsito, pues trata, una pequeña síntesis, los diferentes gobiernos que atravesaron Ecuador y Argentina en la década de los 90 y de sus políticas neoliberales, pues originaron una cifra récord de migrantes. ¿Recuerdan ustedes eso? No había otro tema. Hablábamos de tanto migrante. Hablábamos, además, de que miles de personas se vieron obligadas a recomenzar sus vidas en lugares inhóspitos, en países donde realmente sufrieron desarraigo, sufrieron indiferencia, tuvieron que vivir momentos que en la vida se habría imaginado vivirlos. Entonces, Memoria en Tránsito explora el mundo de estas emociones que obviamente encierran las movilidades humanas, los sueños, los anhelos, los miedos, las luchas, las humillaciones, en fin, todo lo que significa la migración, ¿no? Entonces, es un viaje a través de los recuerdos de aquellos, de aquellas que se van. Por otro lado, también refleja la manera cómica, a veces trágica, de esos momentos que sufren aquellas personas que han sido afectadas por el exilio, ¿no? Hay relatos precisos, profundos, de personajes que se desenvuelven en un hálito nostálgico, pero también mágico. Esto es un poco de lo que se puede ver en esta obra Memoria en Tránsito, lo dije ya con la actuación de Karina Cárdenas. La invitación, amigas, amigos, para ser parte de esta temporada del monólogo Memoria en Tránsito, una producción ecuatoriana-argentina, la dirección de Guillermo Alé, de La Cuarta Pared, y será en la Casa Mala Hierba, esto de jueves a sábado, hasta el día sábado a las 8 de la noche, el día domingo a las 6:30 en la tarde. ¿Dónde queda la Casa Mala Hierba? Queda frente al Parque de la Alameda, al lado de la Iglesia del Belén. Es facilito, ¿no? La invitación queda hecha. Un abrazo para Karina Cárdenas. Y ahora nosotros vamos a escuchar, amigas y amigas, mujeres de nuestra América. El día de hoy, Orquídea Pérez. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América.

de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. El día en que me faltes, me arrancaré. ¿Cuál es la historia detrás de esta canción? ¿Quién la escribió? Su nombre fue Medardo Ángel Silva, uno de los cuatro jóvenes poetas ecuatorianos de las primeras décadas del siglo XX. Los otros fueron Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Medardo Ángel Silva escribe este poema llamado Alma en los labios, dentro de una trágica, bueno, un poco trágica historia, una historia de amor muy intensa. Él amaba a la mujer que en aquel entonces era la más hermosa de Guayaquil, la reina de ese lugar. En aquel entonces él se enamoró tan profundamente de ella, que cumplió lo que dijo en su canción: el día en que me faltes, me arrancaré la vida. Poco antes de hacerlo, él escribió, y cuando terminaron su relación, a las afueras de la casa de ella, con el corazón roto, cumplió lo dicho. Se quitó la vida, se la arrancó, gracias a que ella le faltaba. Se acabó con su vida con una bala y a la corta edad de 21 años. Esta historia fue real. Él cumplió la promesa ya que la amaba tanto que no podía vivir sin ella. Estas historias nos hacen pensar en esa profundidad del amor de un poeta. Y es ahí donde se inspira para escribir tantas de sus obras, aunque no muchas de ellas han sido publicadas. Tiene también, esta canción que acabamos de escuchar está inspirada en uno de sus poemas más famosos. Otro de ellos se llama Se va con algo mío, también de este autor, y que tiene un sentido bastante especial. Los comparto en este momento. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices. ¿Quién me diera tener una perenne inocencia infantil? Ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba del abril. ¡Ah! Ser pueril, ser puro, ser canoso, ser suave, trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Fascinante. Y podemos ver que en la obra de Medardo Ángel Silva siempre se caracterizó este profundo sentimiento que tenía él por la vida, aunque también tuvo una vida, poemas bastante sombríos, como se puede reflejar en El árbol del bien y el mal. A todos los poetas que nombraste hace un momento, los rodea la incertidumbre de la muerte sin pistas ni huellas, solo con expectaciones. La muerte de Medardo Ángel Silva sigue siendo un misterio. Se dice que fue así la historia, hay varias versiones. Aunque murió a los 21 años, fue un poeta muy joven. Con el tiro en la cabeza acabó con su vida y no se sabe si si su amor supo que lo iba a hacer o fue una sorpresa también para ella. Es una característica de los poetas decapitados fallecer tempranamente. Otro de ellos, llamado Arturo Borja, que también lo mencioné hace un momento, él fallece a los 20 años. Y también entre un montón de incertidumbre, sin saber qué es lo que pasó. Él nace en cuna de oro, como se suele decir, y tiene la oportunidad de viajar a París, en donde lee a los poetas malditos, de donde tiene estas influencias. Como comentábamos en un programa anterior, los poetas malditos se caracterizan por su poesía sombría. Tenemos ahí los ejemplos de Verlaine, de Rimbaud, entre otros. Y luego, este poeta regresa al Ecuador. Ahí existe un cambio un poco inesperado, porque sus primeros poemas eran optimistas, un poco alegres. Y tras pasar un tiempo aquí, se empiezan a llenar de angustia y desesperación esos versos. De hecho, tienen un cambio bastante brusco, porque, como dijiste, antes de viajar a París, sus poemas eran muy alegres. Al volver, un tiempo después de que él volvió, murieron sus padres, entonces ahí también comienza a ensombrecerse toda su arte. Él promete suicidarse cuando su fortuna se acabara. Claro que la gente, bueno, las personas no creyeron en esta aseveración, porque después de un tiempo ya él conoce a Carmen Rosa Sánchez, la musa de Arturo Borja, quien, claro, fue su musa. Ellos hacen una cita en el cementerio de San Diego, en donde sellan su pacto de amor con unos versos hermosos. En el blanco cementerio fue la cita. Tú viniste, toda dulzura y misterio, delicadamente triste. Tu voz fina y temblorosa se deshojó en el ambiente como si fuera una rosa que se muere lentamente. Íbamos por la avenida llena de cruces y flores, como sombras de ultravida que renuevan sus amores. Tus labios revoloteaban como una mariposa, y sus llamas inquietaban mi delectación amorosa. Aquí viene la parte interesante de la historia. Cuando por fin logran contraer matrimonio, en el brindis Arturo Borja menciona a sus amigos que solamente estarían casados por un mes. Y un mes después, la noche siguiente a su luna de miel en Guápulo, se encuentra una amapola de cloral, una jeringa en la mesita de la noche de su habitación y Carmen Rosa ocupando el lado contrario de la cama. Despierta y lo encuentra muerto. Se especula que ellos hicieron un pacto de suicidio y que finalmente ella no participó, o que tal vez ella sí conocía lo que sucedería. Lo único seguro es que de Arturo Borja solo quedaron pocos poemas que fueron recopilados en el poemario La flauta de Onix, editada por algunos universitarios de la Central, que la descubrieron a los 20 años después. Esta fue su única publicación póstuma. Y ese poema del cementerio termina así. Yo estaba loco, tú loca, y sangraron de pasión mi corazón y tu boca, roja como un corazón. La tarde iba ya cayendo. Tuviste miedo y llorando yo te dije estoy muriendo porque tú me estás matando. En el blanco cementerio fue la cita. Tú te fuiste, dejándome en el misterio como nadie, solo y triste. Otra de sus creaciones también se ha convertido en un hermoso poema, tema musical. Les dejamos con Para mí tu recuerdo, interpretado por el dúo Benítez y Valencia. Estamos aquí en el programa Verso Libre, parte de Juntémonos en la Casa, en la Radio Casa de la Cultura, gracias a quienes nos están acompañando con su grata presencia. El escritor Arturo Raúl Andrade bautizó a un grupo de poetas de la generación modernista ecuatoriana: Arturo Borja, Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Camaño, como los decapitados, por su semejanza con los poetas malditos y también el hecho de su autovictimación consciente, es decir, que ellos tenían esta idea de amar con sufrimiento y ser víctimas del amor. Hay quienes estarán de acuerdo y quienes no. Y ellos también se acercan a la vida bohemia, a los estupefacientes, a las lecturas exóticas, fuera de lo convencional para esa época. Fue la pasión lo que les caracterizó a ellos, en la corta existencia que llevaron. A estos nombres dados anteriormente, hay que sumar los de Alfonso Moreno Mora, que es un escritor cuencano, y José María Egas, que es de Manabí, que no sucumbieron ante estas negativas influencias, pero que complementan lo que fue la plana mayor del modernismo ecuatoriano, hablando de literatura, ¿no? Y recordando también algunos de los poemas y el arte de estos grandes, les comparto un poema de Arturo Borja, Mujer de Bruma. Fue como un cisne blanco que se aleja y se aleja, suave, dulcemente, por el cristal azul de la corriente, como una vaga y misteriosa queja. Me queda su visión. Era una vieja tarde fría de lluvia intermitente. Ella, baja la máscara indolente de su enemiga, pasó por la calleja. Fue como un cisne blanco, fue como una aparición nostálgica y alada, entrevista ilusión de la fortuna. Fue como un cisne blanco y misterioso que en la leyenda de un país brumoso surge como la luna inmaculada. Por supuesto, nos faltan más historias que contar sobre estos poetas. Por esto, estaremos la siguiente semana compartiendo con ustedes las vidas y obras de los dos poetas decapitados que nos han faltado el día de hoy, llamados Humberto Fierro y Ernesto Noboa y Camaño, que tienen también intensas vidas. Y nosotros, como Movimiento de Acción Poética, recordamos que hace más o menos un año y un mes pintamos nuestro primer mural en el sur de Quito. Y justo ahí pintamos El día en que me faltes, me arrancaré la vida, de este grandioso poeta Medardo Ángel Silva, que lo reconocemos como una de nuestras mayores influencias, tanto para que amemos la lectura, la poesía, como para que nos acerquemos cada vez más a ese mundo enigmático e intenso de las pasiones fuertes, nada convencionales. Y es que es necesario recordar a nuestros poetas, que son tan grandes, que han llegado tan profundo a nuestras almas. Es muy importante. Les invitamos a todos a unirse a este grupo de poesía práctica, poesía en la vida cotidiana, Acción Poética Quito. Les contamos que próximamente, este 29 de marzo justamente, vamos a realizar un baile de máscaras que llama a toda ese enigma, ese misterio que existe entre las personas. Quizás algunos nos hemos preguntado qué pasaría de nosotros si al conocer a alguien no miramos su rostro, sino nos conectamos con su ser. Esa es la idea del baile de máscaras, en donde también habrán muchos artistas invitados, que entre ellos están artistas que hacen magia, hacen body paint, tenemos música instrumental en vivo. Todo va a ser un show espectacular, así que están invitados. Las entradas las pueden conseguir escribiendo a nuestra página Acción Poética Quito Oficial. Y en este evento vamos a aprovechar para disfrutar con la poesía. Claro, porque el disfrutar la poesía no es leerla nada más, es vivirla, porque está en cada uno de nuestros momentos, en cada día. En cada segundo, sí, así mismo. Gracias, amigos oyentes, por habernos acompañado en esta mañana. Y les esperamos el siguiente programa por la 940 AM o también pueden escucharnos online por la página de la Radio Casa de la Cultura. Y les recordamos también que la próxima semana estaremos regalando una entrada para el evento, ya que queremos que nos acompañen, que vivan la poesía con nosotros. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Gracias, chao. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Sabes que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Poesía eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude delirante loco. Efraín Jaraidro, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukowski, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storm, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Queridos amigos, ahora viene una canción mía, Lo Dudo. Viene para ustedes este grupito de melodías predilectas de su corazón. Lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que halles un amor más puro como el que tienes en ti. Queridos amigos, y ahora viene la canción que le abrió las puertas del mundo a los Panchos. Una canción de México que tiene un nombre español, La Malagueña. Así me estoy hasta un mes, pero no quiero aburrirlo. Peña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, este niño hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Pareció, les gustó un poquito, bueno, el trío Los Panchos, y realmente que con los grandes, ¿no? Con Chucho Navarro, que falleció después de algún tiempo de haber grabado este disco en vivo, en directo, y ciertamente que Ahora pues el trío Los Panchos está conformado por otras voces igualmente maravillosas, instrumentistas muy buenos, pero claro, no hay nada como la primera versión, decimos, ¿no? Entonces, este disco tiene un valor especialísimo, primero por ser grabado en vivo, como ya lo dije, luego porque reúne realmente los discos emblemáticos de Los Panchos. Miren ustedes, La Malagueña es una maravilla, pero yo quiero ahora invitarles a que escuchemos una pequeña entrevista realizada a Teresa Ramos. Teresa Ramos tiene una vida artística bastante extensa, la pude conocer como hace unos 25, 26 años, pues haciendo ya teatro, ¿no? Es compañera de don Bruno Pino, principales de este centro cultural Uma Cantao, que esta mañana nos acompañó y tiene una invitación que hacernos a todas y a todos. Bienvenida, Teresa Ramos, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Teresa Ramos, amigas, amigos, con una trayectoria realmente importante dentro del teatro ecuatoriano y ahora como parte también pues del Centro Cultural Uma Cantao. El Centro Cultural Uma Cantao, es importante decir también que está trabajando muy cercanamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la verdad compartiendo también actividades culturales, actividades artísticas, que para nosotros con mucho gusto tenemos el placer de compartirlos luego con ustedes. Teresa, bienvenida. A los muchos meses nos volvemos a ver, pues esta es su casa. Gracias por estar acá. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este programa, ¿no? Estoy dispuesta. Manuela Pinza es la obra que Teresa está pues actuando en este momento, es un monólogo. Me gustaría que nos cuente un poco, Teresa, ¿qué nos quiere decir Manuela Pinza? ¿Qué encontramos en ella? Bueno, en primer lugar, yo había visto la necesidad de que la mujer marginada, maltratada, invisibilizada, tenga su espacio. ¿Y cómo tiene su espacio? ¿Cómo logra una mujer del pueblo, una mujer campesina? Es a través justamente de esta obra. Muchas personas, por no decir casi en su totalidad, pasamos por ahí a diario, por las calles, vemos a muchas Manuelas Pinzas, pero no somos conscientes de ello. Entonces, yo pienso que también es que uno, como se está en eso, es cada cual en su oficio, ¿no? Entonces uno tiene, desarrolla un ojo para ver y poder asimilar y poder transformar esa imagen, esos cuadros que vemos en la calle, ¿no? Para mí Manuela Pinza es una de las tantas mujeres invisibilizadas, pobres que huyen del campo porque por la obra de la naturaleza, porque no supieron administrar sus recursos, qué sé yo. Entonces vine en búsqueda de acá a las grandes ciudades de una esperanza, ¿no? Con todo su bagaje de pensamientos y acompañada también de canciones, canciones añejas que tienen mucho sabor y tienen mucho que ver con la realidad. Bien, este monólogo, pues Teresa se lo ha trabajado con la dirección de quién. Rómulo Pino, que es mi compañero, ya tenemos algún tiempo trabajando esta obra, hemos trabajado los dos y a veces tenemos que dividirnos, ¿no? Por motivos del trabajo mismo, entonces le hemos orientado hacia esta técnica monólogo, ¿no? Yo estoy recordando ahora que realmente el camino andado por ustedes dos ha sido un camino caminado con las manos juntas, ¿no? Con el corazón junto también y además por diferentes etapas de su vida, desde hace 30, 35 años, en los que inclusive el arte ecuatoriano se lo vivía de otra manera, ¿no? Sí, así es exactamente. Nosotros, como tú bien lo dices, tomados de la mano, con un convencimiento total que el teatro es debe servir para algo, ¿no? No es un medio de vida. Es una finalidad, un objetivo que tenemos como todo tiene en esta vida un objetivo, y sobre todo en este caso el arte y el teatro particularmente, tiene un objetivo de reflexión, no digamos de educación, de reflexión, de conciencia, de hermanarnos. Eso es fundamentalmente lo que la lucha que nosotros hemos llevado, y hemos sido tal vez un poco intransigentes de nuestro convencimiento, nuestra línea política, ¿no? Hemos estado empujando este carro pesado y grande del arte, pero con incomprensiones, ¿no? A veces con reconocimientos, con ingratitudes, o sea, una de sal, una de cal y otra de arena. ¿En el teatro ecuatoriano ha habido sectarismo estas décadas? Bueno, sí, como siempre, sí. Es que la parte fundamental no se ha eliminado. Nosotros somos, tal vez, no sé cómo llamarle, pero tal vez somos tradicionales o conservadores o dogmáticos. En esto de que, o sea, mientras exista un sistema así, ¿no?, que hay unos opresores y unos oprimidos, siempre habrá sectarismos, siempre habrá injusticias, desigualdades, iniquidades, ¿no? Y de eso venimos sufriendo y luchando desde hace tiempos, pero con todo gusto, con todo amor. Claro, un poco la batalla de ustedes ha sido eso. Yo suelo decir que en el caso de Bruno Pino, como otros compañeros, igualmente Teresa Ramos, compañeros como Héctor Cisneros y tantos otros más, ha sido una actitud, realmente digo yo, de necedad, ¿no? Es decir, necedad, a ver, no. No nos resignamos, no nos vencemos, y seguimos en la lucha, siguiendo caminando, y precisamente esa tenacidad les ha servido estar todavía vigentes hasta este 2014. Sí, yo creo que voy para largo. ¡Qué bueno! Sí, porque yo realmente, o sea, vengo de estratos sociales económicamente bajos, con sus subidas y bajadas, ¿no? Y sé lo que es la vida, sé lo que es jugarse, ¿no? Y he pasado por muchísimas cosas terribles, otras lindas, experiencias lindas, y eso me ha permitido dar una fuerza y hacerme de acero, como es el caso de que acabo de pasar por una enfermedad bastante grave, que es el cáncer, pero yo le he podido vencer y estoy luchando, ¿no?, todavía, y yo creo que, o sea, yo comento esto porque, o sea, es como un ejemplo, como una fuerza que podamos darle a otras personas. Teresa Ramos es, en el fondo, una Manuela Pinza también. Sí, exactamente. Ayer, precisamente, cuando pude leer y enterarme de este trabajo, dije, voy a localizar a Teresa, sin saber mucho de ella desde hace algún tiempo ya. Pero, amigos y amigos, hay voces que hay que escucharlas. Y una de ellas es precisamente la Teresita Ramos. A mí me alegra muchísimo. Ayer, cuando conversamos al teléfono y aceptó la invitación, dije, qué bueno, qué lindo. Yo digo gracias por estar acá con nosotros, Juntémonos en la Casa. Queremos esta radio incluyente, queremos esta radio con todas las voces, y pues siempre es un placer tener gente que ha trabajado por más de 3 décadas en el teatro, en el arte ecuatoriano, con la misma mística, con la misma constancia de siempre. La invitación, ¿para cuándo es? ¿Cuánto cuesta? Nosotros, como bien dijiste al principio, hemos convertido por necesidad o por gusto en una extensión de la Casa de la Cultura. Así es. Y creemos que lo estamos haciendo muy bien. Estamos en completa actividad. Tenemos varios aspectos que estamos trabajando. Tenemos cine club, taller de filosofía, tenemos teatro, como es esta obra, la estamos presentando, digamos, los días viernes en el Macantao, que queda en el al lado del Colegio Quito, en Chimbacalle, en la Pedro Gual. Y bueno, entonces una invitación a todos y a todas a que puedan venir a acompañarnos en esta aventura, en este nuevo quehacer. Y además el espíritu de nosotros es, y la esencia misma, ¿no?, del trabajo nuestro, es de que esto se pueda abrir como una flor. Que quien quiera solamente que vaya, no solamente puede estar de espectador, ¿cómo es? Espectador. Pasan en las grandes familias de los acercamientos. No solamente así, sino que también puede ser partícipe, ¿no? Pueda vivir ese rato. Claro, pueda, sí. Tiene una voz. Y como de eso hemos parecido, entonces yo considero que es ahora. Y es el tiempo que debemos... todo el mundo tener la voz. Bien, ajá. Este viernes entonces estará Manuela Pinza en Uma Cantao. Invitadas todas, todos, amigas, amigos. Mil gracias a Teresita. Y pues, ¿querías decirnos sí. Más? Sí, realmente no cuesta. Cuando lo hacemos nosotros, a veces tenemos que poner a $1. Cuando se trata de artistas que vienen de afuera y que necesariamente necesitan para su transporte, para su comidita, en fin, entonces podríamos colaborar mucho más, pero no nos da la capacidad, ¿no?, económica, y eso tenemos que hacerlo así, a veces $1, a veces $2. Quería también anunciarles, para el próximo viernes tenemos para el próximo viernes que contamos 28, tenemos canciones insospechadas, sin registro comercial, del cantautor que viene desde Riobamba, el compañero Fernando Chávez. Van a estar también otros artistas. En este caso, como los artistas vienen de Riobamba, entonces es por lo menos lo mínimo que se les puede atender, es con los pasajes, con el hotel, uh-huh. Que estén bien. Entonces el boletito está a $2. Pero, permíteme, es importante también, amigas, amigos, señalar que el arte, como todo en la vida, debe tener un precio. Las cosas, pues, deben tener un valor, ¿no? Y nosotros, precisamente debemos aceptar ese valor y participar realmente de estos esfuerzos que hacen muchas personas acá en nuestra ciudad, en nuestro país. La verdad es que la gratuidad, me parece a mí, tiene esa doble cara, ¿no? Por un lado, qué lindo, qué cómodo, en fin, pero por el otro lado... comienza a afectar realmente muchos proyectos que a la final acaban desapareciendo. Entonces, queremos buen arte en nuestro país, queremos que esta corriente realmente avance, siga, se fortalezca, apoyemos a movimientos, apoyemos a esfuerzos como de Uma Cantao, y pues recibamos entonces también a compañeros de otras ciudades, uh-huh, que quieren estar con nosotros y participar, su talento, su trayectoria, su sensibilidad. Mil gracias. Y yo te agradezco, y solamente una aclaración, que estoy completamente de acuerdo en lo que mantienes tú, de que el arte y esas manifestaciones deben ser, es tener un valor, ¿no? Más que todo porque, o sea, cuando a uno le cuesta, uno cuida. Cuando no le cuesta, uno se va saliendo. Uno desprecia y al final el artista es mal visto, ¿no? Entonces sí, debe tener su valor. Y en esta primera fase nosotros hemos hecho así porque es una lucha dura, ¿no?, en un barrio, porque la idea es barrial, es que esto crezca como núcleo, como la célula, ¿no?, como la célula, que esa célula se alimente, crezca y se reproduzca en los otros barrios. Eso es, yo le agradezco un mundo, Beatriz. No, pues no. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias por estar en Juntémonos en la Casa. Hacemos un corte y seguimos con más.

con un trabajo en equipo desde Cinemateca Nacional, que realmente pues es nuestro orgullo. Usted venga al cine, no le cuesta un solo centavo. Hable con sus familias, hable con sus vecinos, va realmente a disfrutar de cine diferente, de cine con muy buena calidad. Y dentro de nuestra agenda para el mes de marzo, amigas y amigos, el día de hoy, ya estamos jueves, esta semana pasó, pero muy, muy rápido, ¿no? El día de hoy, jueves 20, a las 7 de la noche, 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se desarrollará Rumiñahui y Cóndor Indómito 2, música y danza, la víspera del Año Nuevo Andino, Mushuk Nina, equinoccio de primavera. A las 19:30, 7:30, cine, La Bisabuela Tiene Alzheimer. El director es Iván Mora Manzano, es una cinta de 52 minutos. Luego, Los Colgados, con la directora Diana Varas, es una cinta de 12 minutos, todo esto en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Hay teatro en el Teatro Prometeo, con la dirección de Ramón Serrano. Ana María Producciones presentan Amigos con Derechos. A las 19:30, el segundo Festival de la Hermandad Cultural de Música y Danza, esto será en la sala Demetrio Aguilera Malta. Para el día de mañana, amigas y amigos, no nos podemos perder a las 7 de la noche, micrófono abierto, en el Centro Cultural Uma Cantao. A las 19:00, grabado francés, una exposición temática, en la sala Joaquín Pinto, en exhibición hasta el 8 de mayo. Igualmente, a las 19:00, 7 de la noche, el conversatorio sobre la experiencia de centros culturales. En este conversatorio participarán el Centro Cultural Humacantao, el Centro Cultural Geranios y Diamantes, el Club de Poesía La Delicia y el Centro Cultural Pachacayari de la Ferroviaria. También hay RAX Ecuador, Argentina, Ucrania, esto es en el Teatro Nacional. Hay cine, La Bisabuela Tiene Alzheimer nuevamente, Los Colgados y Teatro con Amigos. No se olvide usted, el segundo festival de la Hermandad Cultural de Música y Danza, el viernes en el Prometeo. Para el día sábado y domingo les contaremos el día de mañana, ¿les parece? Bueno, vamos nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa, 11 de la mañana en punto. En los años 70, este disco es grabado en 1979, y hubo una tremenda orquesta que nos hizo bailar, nos hizo cantar y nos hizo soñar, para aquellos que en ese tiempo éramos unos jovenazos, ¿no?, unas jovenazas. Y ahora, en el año 2014, pues les he enseñado a algunas personas la portada del disco, los he hecho una pinchadita que escuchen, y ciertamente no deja de emocionarnos. ¿Qué dicen los chicos de ahora o las chicas de ahora? Primero escuchemos y luego yo les voy a escuchar a ellos qué dicen. Ahí está James Last, Non Stop Dancing, ¿se acuerdan? Pero obviamente nosotros no ponemos música en español, en inglés, pero no podíamos dejar de escuchar a James Last. Thank you. Escuchando, juntémonos en la casa. El día de hoy habíamos abierto nuestro programa contándoles que el 20 de marzo, es decir, hoy, el mundo celebra el Día Internacional de la Felicidad. En algunas ocasiones cuando escuchamos estas nominaciones y pues miren ustedes esta nominación fue realizada por la Organización de Estados Americanos, ¿no?, mediante una resolución en el año 2012. Y les contábamos también que esta iniciativa se la consideró más bien como crear un homenaje del Reino de Bután, una nación que en 1949 dejó de ser parte de la India y cuya población apenas sobrepasa los 720.000 habitantes. Entonces, desde el año 1970 estableció la medición de niveles de felicidad entre sus habitantes. Normalmente los gobiernos hacen medición de qué, a ver, hacen medición de producto externo bruto, hacen medición de mortandad infantil y de tantos cifras en ese sentido, ¿no? Para los censos, en fin. Pero fíjense ustedes que en el año 70 se hace una medición de niveles de felicidad entre los habitantes del Reino de Bután. Y consideran a este sentimiento como el más importante que el Producto Interno Bruto. ¡Qué maravilla, ¿no?! Ciertamente. La felicidad. Entonces habíamos hablado ya sobre la concepción que muchos seres humanos tienen alrededor de la felicidad. Nosotros mismos le habíamos invitado a ustedes para que este día lo hagamos un poco diferente, que bajemos los decibeles, como decimos, como en broma, que tratemos de tener un poquito de tranquilidad hoy. Decíamos también que todo el mundo tiene problemas, tiene penas, tiene conflictos, todos. No sabemos de alguien que su vida sea pues un paraíso, ¿no? Sin embargo, la invitación es a que vivamos este día con buena energía, con buena voluntad de hacer las cosas. Quienes trabajamos, hagamos con buena voluntad pues nuestro trabajo, con compromiso, hagámoslo con dignidad, hagámoslo con la voluntad de que realmente la gente que nos escucha, en nuestro caso, en otros casos, la gente que recibe un producto nuestro, se sienta conforme, se sienta satisfecho, se sienta agradecido por lo que le estamos brindando. Vamos a escuchar ahora, 11 de la mañana con 10 minutos, hay un tema de Sigala, Diego Sigala, ¿no es cierto? Es uno igualmente de los cantadores más importantes que tiene el mundo. Y hay un disco en especial de Bebo y Sigala. Algunos temas como 20 años, como Lágrimas Negras, como Se Me Olvidó Que Te Olvidé, por ejemplo, que es el tema que vamos a escuchar precisamente ahora, entre tantos importantes que tiene este CD. Te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre la sombra escondida. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Poesía para recrear la ternura. El poemario Cuando cierro mis ojos, escrito por María Luz Albuja y Sandra de la Torre, e ilustrado por Eulalia Cornejo, es más que un libro. Inspirado en varios salmos bíblicos, el libro está estructurado a través de preguntas y respuestas, al mismo tiempo serias e inocentes. Estas dan alas a la imaginación de los niños sobre la vida y la relación de los seres humanos con un sentido de trascendencia que habitualmente llamamos Dios. De este modo se logra, a través de una poesía clara y diáfana, un acercamiento estético a la idea de Dios en un diálogo muy terrenal y sencillo. No hay moraleja ni final feliz, solo un estado de asombro frente a la necesidad real de elevar plegarias y conversar con el infinito. María Luz Albuja es traductora y poeta. Entre sus obras están La pendiente imposible y Detrás de la brisa. Sandra de la Torre es guionista también y realizadora audiovisual. Su poemario El hueco en el zapato ganó el certamen de poesía Paralelo Cero en el año 2012. Cuando cierro mis ojos, poemas para hablar con Dios. María Luz Albuja Valles, Sandra de la Torre Guarderas, y la ilustración corresponde a Eulalia Cornejo. Esta es una de las recomendaciones editoriales que podemos hacer aquí en Juntémonos en la Casa. Igualmente, en narrativa, Del amor y otros desencuentros, Chicas de Bruces, Historia sin fin, de Miguel Ángel Zambrano Mendoza. Chicas de Bruces Pues reúne una serie de cuentos y microcuentos atravesados por la curiosidad hacia el alma humana durante el trance de enamoramiento. La fuerza narrativa de las piezas de Zambrano descansa en su lectura particular sobre situaciones y personajes cotidianos que constituyen el día a día en el amor, el desamor también, así como de la condición masculina que se vuelve absurda cuando trata de ser impositiva y maltratante. La combinación entre relatos fríos y calientes, como los llama el autor, muestra entonces la estructura dramática de los hombres y las mujeres que ignoran cosas fundamentales acerca de ellos mismos, que no ven dentro de sí como si el paisaje humano fuera el horizonte y estuviera a punto de ser devorado por una memoria que no recuerda. Y concluimos nuestras recomendaciones editoriales con Antonio Preciado, de Lo Demás del Barrio. Es poesía, La Decadencia Negra del Barrio. De Lo Demás del Barrio es la más reciente poemario del escritor ecuatoriano Antonio Preciado. Arma cargada de futuro, su poesía también lleva ecos del presente y de sangre afro. En estos versos nuevos, nuestro poeta regresa al trabajo de la memoria y se dedica a cantar sobre su barrio, sus amigos de infancia, sus orígenes, sus angustias, sobre el amor, sobre la libertad, la de los hombres que luchan. Qué grato me resulta cada intento de ir del horizonte de un hombre al horizonte de todos, con mis devotos candiles encendidos, cuando a mis andaduras ya me llevo. Y cuánto amo sentir que de mí salen juntos el poeta y el hombre. Así dice uno de los poetas. Preciado ha sido presidente del Núcleo de Esmeraldas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, embajador del Ecuador ante la UNESCO en París y el primer ministro de Cultura de Ecuador. Actualmente es embajador de Ecuador en Nicaragua. Antonio Preciado. Cerramos nuestras recomendaciones editoriales y, por supuesto, cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a escuchar, amigas y amigos, de estos tangos de vanguardia, una versión que a lo mejor muchos de ustedes, me atrevo a decir, estoy presumiendo, ¿no?, eso de que, ¿cómo decimos entre amigos, entre amigas? Esto nunca has escuchado. Yo creo que muchos de ustedes nunca escucharon esta versión. Ahí está. Escándalo. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. 11:20 y nosotros debemos despedirnos. Pasó el tiempo rapidísimo hoy. Gracias, Andrés Viracocha, él está esta mañana en los controles. Gracias, Omar Sarango. Y pues nosotros te decimos hasta el día de mañana, cuando sean las 9 y nos juntemos nuevamente aquí en la casa. Nos despedimos, como no puede ser de otra manera, con nuestras voces latinoamericanas. El día de hoy, César y Cela. Señoras, señores, gracias a su sintonía. Hasta el día de la mañana. Buenos días. Soy un manzano guacho de viajera semilla que andaba con el viento y le gustó el lugar. César y Cela nace en Salta, en Argentina, el 20 de octubre de 1938, cantante y autor de música folclórica de la Argentina. Integró el grupo Los Fronterizos desde 1956 hasta 1966. Fue una de las figuras del movimiento del nuevo cancionero y en la década de 1990 fue descubridor, padrino y representante de la cantante Soledad Pastorutti. Es autor de la música de Canción con Todos. Considerada también como himno de América Latina. A los 7 años de edad fue contratado para integrar el elenco de Hollywood Park. Esto en una gira de 10 días por Salta. 2 años después, se anotó en un concurso de canto semanal que ganó 7 semanas consecutivas, obteniendo el primer premio, una pelota de fútbol. En 1954, a los 17 años, integró también el grupo Los Sin Nombre, junto a Tomás Tutú Campos, Javier E. Pantaleón y Luis Walter Menú, y el japonés Iga. Los dos primeros cantores terminarían formando Los Cantores del Alba, y el tercero, Los del Salta. Los Sin Nombre llegaron a actuar junto a Ariel Ramírez. Esto fue en una presentación en el Hotel Salta. En 1956, integró el grupo Los Fronterizos, reemplazando a Carlos Barbarán, utilizando su nombre legal, Julio César y Cela, completando la formación fundada en 1953. Su ingreso